de mi vida. Pero el tiempo pasó, mis heridas curé, me costó sacrificio olvidarte, pero yo ya te olvidé. Y ahora vuelves arrepentida a buscar el amor que tú mataste. Y ahora vuelves arrepentida a buscar el amor que tú mataste. Y ahora vuelves arrepentida a buscar.